Hola, muy buenas y calurosas tardes. Hoy es 2 de junio de 2025 y nosotros somos Es lo que hay Sanse en Radio Utopía, retransmitiendo desde el 107.8 de la FM. Vamos a acompañaros como siempre durante la próxima hora y media con información, opinión, historia, poesía, música. Esperamos que os sea entretenido y para los que no nos podéis escuchar en directo, mañana por la mañana Luismi tiene preparado el podcast en nuestras redes sociales y en nuestra web, porque es lo que hay, somos un periódico digital. Como siempre, si queréis, vuestra voz también tiene un huequito en nuestro programa. Solamente tenéis que marcar el 911-637725. Así que como esto es lo que hay, lo contamos y vamos a por ello. Prometo no olvidarme. Prometemos no olvidarnos. Porque nos arrebataron maestros que prometían el mar y nos dieron maestros para hacer sufrir. Y después no pasó nada y pasó todo. Quedó en herencia el miedo y la indecencia. Y no hubo mayor o menor justicia porque no se juzgó. Y se amnistió el franquismo, su holocausto y a sus verdugos. Reconciliación en una transición modélica, modélicamente injusta, que escupía a osados jueces y calmaba a la disidencia con pactos en la Moncloa o con tejeros en la carrera de San Jerónimo. Así las cosas, Felipe toma las riendas del reino y del cambio. De entrada sí a la OTAN y a la privatización de todo lo nuestro. Hasta 80 empresas públicas, de telefonía, la red eléctrica, energéticas, banca pública, correos, SEAT, viajes Marsan. Y nos legó los GAL, la ley de la patada en la puerta y la ley Boyer, que sacó el acceso a la vivienda de la carpeta de los derechos para colocarla en la bolsa del mercado y de los buitres. Y casi a trabajo hecho, dejó Aznar el remate interno, con Gürtel incluida, y la ofensiva externa. Así, José Mari, junto a Bush, hijo, y Tony, el laborista socialdemócrata de moda por aquellos tiempos, y desde las paradisíacas Azores o desde un rancho en Texas, construyen mentiras que apuntan al Golfo, en su operación Sangre por Petróleo. Y nadie le ha juzgado. Aguantó hasta que en las urnas le derrocaron sus mentiras y su guerra sucia. Zapatero, de buena intención y peores hechos, se reunió en agosto con Rajoy y nos cambió la Constitución. Y desde entonces, el pago de la deuda es lo primero y las personas después. Y llegó el robo de 2008 y los bancos se lo llevaron todo. Un 15 de mayo del 2011, la gente dijo, ya basta. Y se llenaron las plazas durante días, durante semanas. Pero Rajoy llegó enseguida. Y aunque impuso mordazas, las marchas de la dignidad tomaron las calles, mientras a Mariano se le acumulaban los casos. Bárcenas, Gürtel, Púnica, Lezo y la B del PP haciendo caja. Sus cloacas fabricando mierda hasta que la corrupción y una moción de censura les mandó a casa. Y unas cuantas elecciones no les han dejado volver a la Moncloa. Y desde entonces, al ataque. Gobierno ilegítimo, corrupto, bolivariano, sociópata, felón, capo, me gusta la fruta. Y de todos aquellos barros sin barrer, estos lodos. Y llegó 2025 y Ayuso se hizo verbo, o mejor dicho, verbos. Mentir, insultar, difamar, manipular. Cuidado que se acerca el peligro comunista, grita en estos días, cogida del brazo de Esperanza Aguirre, haciéndole un torniquete a Feijó y un boca a boca a Israel. Extrema y dura la presidenta que se comió a Vox en Madrid y que continúa la estela del Ministerio de la Guerra Sucia del PP o de los desagües de González. Prometemos no olvidar, en tanto no llega la justicia, como llegó en Argentina tras Videla, aunque a Milei le cueste. Prometemos ser desobedientes mientras la justicia no hable y la historia no se juzgue y la verdad preñe el futuro. Hasta entonces, no olvidamos y contamos. Buenas tardes, comenzamos. Hola, buenas tardes. El contenido de nuestro programa hoy va a ser en local. Tocaremos tres noticias: la marcha de dos concejales del PSOE al grupo no adscrito, la aprobación de la reparcelación del Cerro del Baile, que al parecer ya está aprobada, y por qué el gobierno mantiene cerrado el parking disuasorio frente al hospital. Completaremos el local con una entrevista a la Marea de Residencias y luego pasaremos a nuestras secciones habituales, a 15 días, un minuto, donde escucharemos la opinión de los concejales, mejor dicho, de los grupos que han visto a bien dárnosla, y después, pues, los habituales, Mundo Tarumba, pasaremos por Efemérides, donde Alfonso seguro que nos va a recrear. Y luego, pues, lo que nos cuenta Lolo, que Lolo viene muy informado, siempre merece la pena escucharlo. Y esto todo es lo que os espera durante esta hora y media. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparten el corazón y me adentran la garganta. Corazón y me adentra en la garganta. Buenas tardes. Os voy a contar la agenda que tenemos para los próximos días. En primer lugar, del 30 de mayo al 15 de junio, la caseta 69 de la Feria del Libro del Retiro, en la librería Mujeres y Compañía, contará con la firma de varias autoras con sus nuevos libros. Del 6 al 29 de junio, la Asociación Blas de Otero realizará la exposición fotográfica colectiva Sanse Boulevard. Será de lunes a viernes de 5:30 a 9:30. El próximo sábado 7 de junio, el Colegio León Felipe tiene programada su tradicional paella solidaria con mercadillo y actividades infantiles desde las 11 de la mañana. También el sábado 7 de junio, de 10 a 2, Radio Utopía va a realizar su segundo programa especial para dar voz a diferentes asociaciones y colectivos. Será aquí en la 107.8 de la FM. El domingo 8 de junio, la Asociación APADIS organiza su 28ª carrera por la inclusión. Comenzará a las 11 en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Y la venta anticipada de dorsales se puede conseguir con o sin comida en la web de APADIS. Bueno, pues comenzamos las informaciones locales hablando de dos concejales del Grupo Municipal Socialista de San Sebastián de los Reyes, Andrés García Caro y Javier Cortés Monasterio, que comunicaron el pasado 20 de mayo su marcha del PSOE Sanse. Eso sí, comunicaron al Gobierno local su deseo de pertenecer al grupo de concejales no adscritos. Motivos políticos y personales están detrás de esta decisión. De esta manera, los concejales transfugas en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se convierten en el tercer grupo más numeroso del consistorio, igualando los cuatro concejales con los que se queda el PSOE. El llamado grupo de no adscritos estará formado a partir de ahora por cuatro concejales, dos los marchados del grupo Vox y los dos del PSOE. El pacto antitransfugismo parece papel mojado en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Fue en 2016 cuando el PSOE y la alcaldía de Narciso Romero mantuvieron en el gobierno a la concejala tránsfuga de Izquierda Independiente Miriam Pérez. En 2021, el concejal Ismael García Ruiz abandonó el Partido Popular y también se quedó con el acta, sirviendo además de apoyo al gobierno de Narciso y Perdiguero. En 2023 fue la concejala de Vox, Mónica Lorente Kruger, quien abandonó el partido, pero no el consistorio. Y ahora, en lo que va de legislatura, ya son dos concejales de Vox y dos del PSOE los que abandonan la candidatura por la que fueron elegidos, pero entienden que el acta es suya y se la quedan. Hace pocas semanas, el PSOE reestructuraba su organización local tras las elecciones primarias que celebraron en abril. Los ahora concejales idos del PSOE presentaron una alternativa al secretario general Narciso Romero y perdieron. Y las consecuencias, pues evidentemente, no se han hecho esperar. Y Andrés García Caro quedó relevado hace unos pocos días de su puesto como portavoz adjunto en el Grupo Municipal Socialista y dejó de formar parte del Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, perdiendo, por tanto, sus retribuciones. El señor García Caro, en la carta que hizo pública el pasado 20 de mayo, dice textualmente que desde hace ya unos años la actividad dentro de este partido estaba suponiendo un problema de salud personal debido a los continuos ataques, desprecios, desconsideraciones, zancadillas, falta de valoración de las aportaciones realizadas, impedir que haya una opinión autocrítica y muchas cuestiones más difíciles de poder relatar a postilla. Continúa exponiendo que es una pena que el PSOE de San Sebastián de los Reyes se trate en exclusividad del PSOE de Narciso Romero, quien desde hace mucho tiempo lo tiene totalmente secuestrado. Andrés García Caro, con más de 20 años de militancia política en las Juventudes Socialistas y después en el PSOE, ha sido compañero inseparable de Narciso Romero durante al menos cuatro legislaturas. De hecho, en las elecciones municipales de 2023, las últimas, Andrés fue el número 3 de la candidatura y ha ocupado hasta ahora el cargo de portavoz adjunto. Nos preguntamos algunas cosas y es desde cuándo data el secuestro del PSOE por parte de Narciso Romero al que se refiere el señor Caro. ese desde hace mucho tiempo, que nos gustaría saber si es cosa de este último mandato en el que el PSOE en la oposición ha hecho posibles los presupuestos del Partido Popular, si se remonta a la anterior e increíble legislatura que el Grupo Socialista gobernaba con el plenipotenciario vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero, y en el que, como sabéis, ocurrieron muchas, muchísimas cosas, algunas de ellas llegaron a la Fiscalía y otras han tenido que llegar hasta el Supremo. ¿O acaso se está refiriendo a la anterior, en la que el PSOE se cargó el tripartito de izquierdas y jugó con varias barajas? En todas esas legislaturas, en todas, estaba el actual concejal ido del Partido Socialista, Andrés García Caro. Además, el exconcejal socialista ha mostrado su preocupación ante un PSOE sin rumbo, en el que después de 20 años dice que no queda nadie, nada más que el señor Romero. A pesar de ello, seguiré reconociéndome y sintiéndome socialista, dice, y deseo que al PSOE en los diferentes ámbitos regional y nacional le vaya de la mejor manera posible por el bien de la sociedad. Y por si a alguien le ha sonado extraño lo del grupo de los tránsfugas, leo literalmente lo que dice el pacto antitransfugismo. Dice, son tránsfugas aquellos representantes que, traicionando el sujeto político, es decir, el partido político, la coalición o la agrupación de electores que les presentó a las elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. El gobierno de Sánchez cerró y piensa mantener cerrado el solar que desde hace años servía de aparcamiento gratuito frente al hospital. Izquierda Independiente solicitó en el pasado pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la reapertura del aparcamiento gratuito de Dehesa Vieja para vecinos y pacientes del Hospital Infanta Sofía, situado en la calle del poeta Rafael Morales, junto a la Avenida de Europa. La organización local denuncia que mientras el Ejecutivo de Lucía Fernández cierra el acceso a este aparcamiento disuasorio y gratuito, el PP ha arreglado y abierto una parcela pública para beneficio de un colegio privado. Diego Domingo García, primer teniente alcalde, considera esta petición un ataque a la educación concertada. El colegio privado Trinity College, situado entre las urbanizaciones Fuente del Fresno y Ciudad Campo, ha sido agraciado con la adecuación de suelo público de aparcamiento para beneficio de sus usuarios, según publicó el propio gobierno en redes. Sin embargo, su comunidad educativa considera que es pan para hoy y hambre para mañana y solicitan una intervención más definitiva como el asfaltado. Otro agraciado es el parking privado del Hospital Infanta Sofía, que ha visto incrementar su ocupación y beneficios de 2,53 céntimos o euros la hora. Por el contrario, las actuaciones del Gobierno también tienen damnificados y en este caso son vecinos y vecinas del barrio de Dehesa Vieja y de San Sebastián de los Reyes, ya que la parcela de suelo público, cerrada desde el pasado octubre, daba servicio como aparcamiento disuasorio dada su proximidad a la estación de metro y también a todos los pacientes y usuarios del Hospital Infanta Sofía, obligados ahora a utilizar el parking privado del centro hospitalario abonando 4 céntimos el minuto. Las razones del Ejecutivo del Partido Popular para el cierre de este terreno público, que cubría un importante servicio público de accesibilidad al transporte público y a la sanidad pública, son la peligrosidad por el mal estado del terreno y conflictos de seguridad ciudadana. Sostiene el Gobierno que nunca se autorizó ni habilitó la parcela para que se usara como un aparcamiento y que estará vallada y cerrada hasta que haya un proyecto para este suelo municipal, que aún no hay, diferentes prioridades y diferentes varas de medir en el gobierno de Sanse. El Gobierno de San Sebastián de los Reyes ha dado un paso más en hacer realidad el conocido proyecto urbanístico del Cerro del Baile. Tan solo unas semanas después de que la plataforma vecinal de Esa Viva convocara la segunda edición de Baila por el Cerro, una jornada reivindicativa que pretende parar este desarrollo urbanístico, el Ejecutivo del Partido Popular ha aprobado inicialmente los proyectos de reparcelación, donde se construirán 3.664 viviendas, de las que 2.198 tendrán algún tipo de protección y 1.058 corresponden al Ayuntamiento. Este proyecto urbanístico se sitúa cerca del complejo deportivo de Esa Boyal y la zona comercial que conocemos como Factory. De este nuevo barrio se oye hablar desde los años 90 en San Sebastián de los Reyes, pero no es hasta la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio en el año 2001 cuando se aprueba el área de reparto de suelo urbanizable Cerro del Baile, con un uso predominantemente residencial. En 2001, el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Ángel Requena Fraile, por Izquierda Independiente. Pero no es hasta 2020 cuando el gobierno de PSOE y Ciudadanos decide reactivar el proyecto y el plan parcial Cerro del Baile se aprueba con el voto de PP, Vox y la abstención del candidato de Más Madrid Izquierda Unida Equo, Javier Heras. Solamente Podemos e Izquierda Independiente estuvieron en contra. Y ahora, en 2025, es el gobierno de Lucía Fernández quien le da un impulso bastante definitivo con la aprobación inicial del proyecto de reparcelación en exposición pública en estos días, antes de su aprobación definitiva, esperan que en este mismo mes de junio. Sin aprobación definitiva y sin proyecto de urbanización, en la actualidad y según las promotoras que andan por ahí y el portal Idealista, las fechas estimadas para la entrega de las primeras viviendas será en torno a 2030 y los precios oscilan entre los 800.000 y los 300.000 euros sin IVA. Numerosas promociones ya están en marcha y además están completas sus reservas. Vamos a ver cómo se para esto. De esta manera, aunque nuestros hijos e hijas desde luego no van a vivir en Cerro del Baile, porque como ya esbozara el señor Perdiguero, Sanse no es ciudad para pobres, ni para trabajadores casi todos pobres, es un atentado que nos va a afectar al conjunto de los vecinos de San Sebastián de los Reyes, pero ahí está, reparcelación aprobada. Pasado ya 5 años y a punto de la prescripción de los delitos cometidos en las residencias de Madrid durante la pandemia, nos encontramos con un nuevo impulso que se han dado a estas demandas y tenemos al teléfono para que nos explique un poquito más en qué consiste todo esto a Carmen López, que es portavoz de la plataforma ciudadana María Residencias. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Sobre todo darte las gracias por lo amable que eres siempre, porque nos atiendes enseguida que te preguntamos y queríamos... Gracias a vosotros, siempre a vosotros. Que nos ampliaras un poquito en qué consiste este nuevo impulso que han llevado estas querellas que se han presentado por parte de las familias. Como sabéis, porque ya hemos estado varias veces con vosotros, nosotras desde María de Residencias en 2020 y 2021 impulsamos hasta 350 querellas que iban dirigidas en contra de Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros. Y entonces eran por 4 delitos diferentes, entre ellos la omisión del deber de socorro, homicidio imprudente, prevaricación y trato degradante. Actualmente, en las nuevas querellas, se basan en otro delito diferente, que está tipificado en el artículo 511 del Código Penal, y es un delito por discriminación, por no haberles prestado una sanidad a la que tenían derecho por motivos discriminatorios. En esta ocasión se ven apuntamos hacia otros querellados, otras personas diferentes que no son aforadas. En este caso serían el Carlos Mur, Peromingo, Burgueño o el director de las ambulancias, Pablo Busca. ¿Por qué lo hacemos? Pues la estrategia es que, bueno, viendo que en las anteriores querellas se nos iban archivando, aunque también te digo que todavía quedan como unas 150 activas en los juzgados de instrucción y tenemos 80 en el Tribunal Constitucional, pues sí que veíamos que se iban archivando con un informe del forense del juzgado que decía que no se podía demostrar causa-efecto el delito con la muerte. Entonces, en este caso, como el delito es la discriminación, pues no requiere de demostración de causa-efecto, en principio, pues pensamos que esto podría prosperar. Y, por otro lado, tampoco se llega a investigar nunca a los aforados, puesto que al ser aforados tienen que ser juzgados por otros tribunales. En el caso de la presidenta Ayuso, por el Supremo, y en el caso de los consejeros, por el Superior de Justicia. Por tanto, pues hemos intentado ir por esta vía y bueno, pues explorarla y ver que si tenemos más resultados. Y bueno, de momento, pues sí que está habiendo una pequeña esperanza, porque se han abierto ya imputaciones en dos juzgados. Carmen, tenemos entendido que estas primeras demandas de las que tú nos hablas, muchas de ellas han sido archivadas. Y sin embargo, ahora sorpresivamente, ya digo, a punto de prescribir estos delitos, hay un nuevo impulso, se han abierto algunos casos. ¿A qué se debe este cambio de planteamiento? ¿Es que se han aportado pruebas nuevas o bueno, simplemente, cuando pones una querella en un juzgado, nunca sabes cómo va a reaccionar el juez. De hecho, en las querellas anteriores, que fueron hasta 350 más o menos, pues hubo unas que se desestimaron, pero recurrimos ante la audiencia provincial y se reabrieron. Luego, pues hubo otras que las admitieron a trámite y las archivaron después. Al recurrir a la audiencia provincial, a lo mejor en unos casos abrieron, en otras no. O sea, nunca sabes lo que va a pasar, porque cada juez en cada juzgado actúa de una forma diferente. Nuevas pruebas, pues sí, hay nuevas pruebas para este nuevo delito, porque realmente el delito por discriminación está clarísimo, porque no se les prestó la atención sanitaria y además se demuestra que no se medicalizaron las residencias. Y hay mails inéditos, hay correos inéditos del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que envió a la Consejería de Sanidad, enviaba todo, pues informando de la situación de las residencias, y ahí se ve claramente cuál era la situación. Entonces, pues también pedimos a los juzgados que soliciten, porque aportamos unos cuantos correos, pero había un correo diario, así es que solicitamos a los juzgados que soliciten esa información para que vean cuál era la situación real de las residencias. O sea que sí, hay bastante documentación nueva que se está aportando en este procedimiento, en estos nuevos procedimientos, estas nuevas querellas. También tenemos entendido que ha habido un cambio de actitud por parte de los fiscales. Sí, bueno, hay en total hay 92 procedimientos ahora mismo en espera, ¿no?, en juzgados. Dos que ya se han pronunciado con imputaciones, pero todavía hay muchos más por pronunciarse, y muchos de ellos, la mayoría, son de denuncias que se presentaron en la fiscalía, que luego la misma fiscal ha pedido reapertura o incluso ha metido directamente en el juzgado. Pero también hay otras que son producto de que los querellantes, las familias, hemos ido directamente al juzgado a poner nuestra propia querella. O sea que en unos casos se ha sido un impulso de la Fiscalía, sobre todo de la Fiscalía Provincial de Madrid, y en otros casos, pues el juzgado, como por ejemplo es el caso que mañana hay en Leganés, que hay unas declaraciones en el juzgado, en un juzgado de Leganés, y este caso son querellas que se han puesto directamente en el juzgado, no ha sido mediante una denuncia de fiscalía previa. Tenemos entendido que estas primeras demandas de las que tú nos hablas se ha ido directamente contra responsables secundarios, ¿no? Personal sanitario, directores, directoras de residencias. ¿Cómo se entiende que se habéis tirado por lo bajo? A ver, en las primeras querellas se fue contra tres personas aforadas, que eran los consejeros y la presidenta, y además se iba contra directores de residencias. Realmente, el haber ido contra directores de residencias es lo que ha hecho que en todos los casos se hayan abierto diligencias, porque si no, al estar aforados, lo que dijo el Tribunal Supremo fue que los juzgados deberían de investigar si había responsabilidad, indicios de delito por parte de los aforados, y que en tal caso deberían emitir un informe para que el tribunal que correspondiente fuera el que llamase el que abriese investigación contra los aforados. En este caso, lo que hacemos es ir contra personas no aforadas que, de alguna manera, sí que estuvieron implicados directamente en esas decisiones, o bien porque firmaron los protocolos, porque los elaboraron, pues porque no iban las ambulancias a las residencias. Por ejemplo, los geriatras de enlace eran los que decidían si el residente iba a ser ingresado en el hospital o no. Normalmente fue una figura que se creó para frenar esas derivaciones. Antes de la pandemia no existía esa figura en los hospitales y realmente se creó para frenar esas derivaciones. Luego está, pues, por ejemplo, el al que encargaron el plan de choque, que por lo que sabemos es que había 200 y pico medidas que nunca se llegaron a ejecutar. Entonces, bueno, pues este señor podrá decir qué medidas eran, por qué no se ejecutaron, qué pasó, ¿no? Son cosas que todavía no se saben y que estaría, vamos, que con estas nuevas querellas, pues esperamos que se llegue a conocer todo el trasfondo del asunto. Como muy bien dices, ahora van a declarar, pues, los imputados responsables técnicos, digámoslo así, ¿no? Carlos Moore, Pero Mingo, Burgueño. Sin embargo, el lunes pasado hemos asistido a un fiasco, ¿no? Que con una maniobra dilatoria que están haciendo. ¿Qué crees tú que están buscando con estas maniobras? Bueno, yo personalmente, la verdad es que sí que, no es que me lo esperase, pero sí que es cierto que puede ocurrir, estas cosas pueden ocurrir porque en definitiva hay errores en los juzgados o porque no se recibe la documentación, por lo que sea. Bueno, pues al final, en ese sentido, la justicia es garantista, y si los imputados no han recibido la información que tendrían que haber recibido y su abogado lo argumenta correctamente, pues tienen que aplazarlo y suspenderlo y volver a citar. Entonces, bueno, eso es una cosa que ellos podrían perfectamente haberse informado cuando recibieron la citación, pero es una táctica, ¿no? Al final es una táctica, pero que es muy común, ¿no? O sea, ya nos ha pasado también algunas veces en las anteriores querellas, y bueno, pues se dilata. De hecho, como te decía, tenemos todavía 150 en juzgados de instrucción. Concretamente, la mía está en un juzgado de instrucción de Leganés, de la primera querella, desde 2020 que la presenté. O sea que, imagínate, la dilación es tremenda. Bueno, no sé si hablamos de la misma querella en Leganés. Acabamos de enterar de que hay una segunda causa abierta en Leganés que se comparece mañana en el juzgado número 6. Y van Carlos Moore, Pero Mingo, y una novedad, Pablo Busca, responsable de ambulancias, por su gestión en la crisis sanitaria en las residencias. ¿Qué esperáis de estas aportaciones de Pablo Busca? Bueno, te aclaro, Carlos, una cosa. Mañana es una segunda querella que abre el juzgado de Leganés, que se admite a trámite el juzgado de Leganés. Y estas personas que has mencionado las imputa, las nombra como investigadas, pero no declaran mañana. Mañana declararán Reyero, que va como testigo, Burgueño, que en este caso de esta querella también va como testigo, va a declarar Abarca, Abarca Pidón, que era, vamos, que es el director de hospitales, de HM Hospitales, y las querellantes, las dos querellantes, que una de ellas soy yo. Es mi segunda querella. O sea, la primera fue con el de los cuatro delitos que te comentaba anteriormente, contra los aforados, y esta es la segunda querella que presento con un nuevo delito y otros imputados, otros responsables. El delito por el que estás presentando la querella es quizás la omisión del deber de socorro. Sí, la primera querella que se presentó en 2020, sí, era omisión del deber de socorro, homicidio imprudente, prevaricación y trato degradante. Y el que mañana declararemos es por el delito que te comentaba antes, que está en el artículo 511, por un trato discriminatorio al no haberles prestado la atención sanitaria que les correspondía y que tenían derecho. Tenemos en Madrid ahora mismo, según la información que tengo yo, tú tienes muchas más, claro, 91 procedimientos en marcha, 53 en Madrid, 28 en Móstoles, 15 en Getafe, Leganés, 13 en Alcalá de Henares. ¿Qué esperáis que haga la Fiscalía en todos estos casos pendientes? ¿O que han sido archivados provisionalmente? ¿Esperáis que se reanime un poco los procedimientos debido, no sé, a la alarma social que está creando todo esto? Sí, bueno, todo esto está en juzgado, o sea, lo que estamos esperando al pronunciamiento del juzgado. Y lo que hace la Fiscalía es cuando ella resuelve, ella archiva, pero ya estos procedimientos están en un juzgado y estamos a la espera de que el juzgado pues diga qué hace, si abre investigaciones, si abre diligencias o archiva o qué hace. Pero todo esto está ya en el juzgado. O sea, si la Fiscalía ha archivado, ha sido porque está en un juzgado ya. Parece ser que hay una idea, no sé quién es el que tiene la idea en concreto, pero parece ser que la idea es agrupar todos estos procedimientos y no investigar de forma aislada, sino que se aborde en conjunto lo ocurrido, que quizás es lo que tenga más sentido, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con este planteamiento? Eso estaría muy bien, pero sabemos que va a ser eso muy complicado, porque lo que hacen realmente es individualizarlo todo para, bueno, supuestamente estudiar caso por caso. Y luego esto va por zonas, un poco va por zonas. Por ejemplo, el primer caso que del día 26 de mayo fue un juzgado de Madrid porque correspondía a una residencia que estaba en Madrid capital. Y lo de mañana pues es en un juzgado de Leganés porque corresponde a una residencia que está en Leganés. O sea, que esto va a ir... lo de mañana son dos querellantes que estábamos en teníamos a nuestra familia en residencias de Leganés. Carmen, ¿no se entiende que lo ocurrido, que las personas que han tenido el poder ejecutivo durante todo ese tiempo no se hayan enterado de lo que estaba pasando? ¿Tenéis esperanzas de que en alguna de estas declaraciones que van a haber tantos responsables salga a relucir lo que Alberto Reyero ya ha dicho en alguna ocasión, que tanto Enrique Escudero como Isabel Díaz Ayuso conocieron y no hicieron? ¿O hicieron? Sí, hicieron lo que no debían. Realmente, más que no hacer, es que hicieron algo que fue lo que marcó la tragedia, ¿no? Sí, esperamos, bueno, la esperanza es lo último que se pierde y nosotros tenemos las esperanzas puestas en esta nueva vía. Y bueno, no sabemos, a diferencia de la señora Ayuso, nosotros y nosotras no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué decisiones van a tomar los jueces. Ella parece ser que sí que lo sabe, que lo van a archivar. Pues nosotros no lo sabemos, afortunadamente creo que no debería de saberlo nadie, la decisión que va a tomar el juez, pero la esperanza sí que la tenemos, desde luego. La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias estimó en 2024 que como consecuencia de estas decisiones más de 4.000 personas mayores se podrían haber salvado. Sí. ¿Te parece que es una cifra que coincide curiosamente con la que tiene el PP al contrario? Que no fueron 7.000, que fueron 4.000. Vosotros decís que son 4.000 las que se podían haber salvado. Sí, bueno, incluso yo, fíjate, personalmente tengo mi propio criterio. Y es que yo, como sé que de esas personas que fueron derivadas, hablamos del número de muertes en dos meses, ¿no? eso sí, de 1.291 sin atención sanitaria que murieron en las residencias, pero hay hasta 9.470 que fueron las personas de residencias que murieron en esos dos meses, pues hubo una parte que sí que fueron derivados al hospital, pero como en el caso de mi madre, fue derivada al hospital, pero fue derivada tras una agonía bastante larga en la residencia, con lo cual llegó al hospital ya muy grave. Cuando uno llega al hospital a tiempo y le cogen a tiempo, pues tiene más posibilidades de salvarse que cuando uno llega ya en un estado muy grave que ya pues es imposible que no haya remisión, ¿no? Entonces yo entiendo que si a todas esas personas que durante marzo y primeros de abril no derivaron, pero sí que las derivaron después, ya muy graves, pues a lo mejor el porcentaje quizás sea más alto de las personas que hubieran podido salvarse. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Y bueno, también me gustaría que se dijera por lo menos de que muchísimas de las personas que estaban en las mismas condiciones, pero que sí tuvieron una posibilidad de una sanidad privada, sí que fueron derivadas y estas otras personas que no lo tenían las han dejado morir allí. Efectivamente, eso fue así. Es muy muy dramático que eso haya podido ocurrir en una sociedad del siglo XXI, pero tan dramático como que sea que haya habido medios, que una comunidad autónoma haya tenido muchos medios a su alcance, que no haya utilizado y que haya dejado morir a las personas de esa manera tan cruel. Pues como siempre, Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo grande y mucho ánimo a todas las familias que seguís en la calle luchando día tras día y hasta la victoria final. Muchísimas gracias. Justicia y reparación. Un abrazo. Gracias. Adiós. Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira a tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes, tendrás que convivir con la Bueno, y vamos con nuestra sección más institucional, 15 días, un minuto. Un minuto en el que cada 15 días los portavoces del PP, Izquierda Independiente y Más Madrid se dirigen a los vecinos y vecinas en este programa. Es lo que nos cuentan hoy y empezamos en primer lugar escuchando a Marcos Zurita Cortés, segundo teniente de alcaldesa y concejal de Cultura del Partido Popular. Presentamos la programación de los veranos culturales para este año 2025, que se va a desarrollar desde el 8 de junio al 27 de septiembre, en el que se van a dar cita los espectáculos culturales de distintas disciplinas, como va desde el cine, la danza, el teatro de calle, la música, Van a ser un total de cerca de 60 actividades en el que se van a llevar a cabo en todo el territorio de San Sebastián de los Reyes, también con las asociaciones de San Sebastián de los Reyes, como es la banda municipal o el cortometrajista. Y vamos a tener colaboraciones con otras secciones del ayuntamiento, como es Juventud, Festejos. Bueno, pues creo que hemos tenido ahí un corte un poco raro, igual es que no estaba bien enviado el audio, pero bueno. Vamos ahora con el portavoz de Izquierda Independiente, con Juan Torres. Izquierda Independiente, manifestamos nuestra preocupación por la situación de abandono y suciedad que hay en algunas zonas industriales de San Sebastián de los Reyes. La falta de mantenimiento y la escasez de limpieza, unida también a la insuficiencia del transporte público y a una iluminación pública en las calles, está generando un impacto muy negativo para quienes transitan y trabajan en esas zonas. Pero es que además de la suciedad en aceras y en calzada, también vemos cómo los contenedores están destrozados, cómo hay el abandono de enseres y de basura en la vía pública es constante, como también hay muchísimos coches abandonados que están ocupando el espacio público, impidiendo que otras personas pudieran aparcar, pero que además está incluso ocupando los pasos de peatones, impidiendo que la gente pueda transitar con normalidad. Hay una situación de abandono general en las zonas industriales de San Sebastián de los Reyes. Por eso exigimos al gobierno de San Sebastián de los Reyes que tome medidas y que aplique el nuevo contrato de limpieza que se firmó hace pocos meses y que tiene un coste de 116 millones en total a las arcas municipales. Por tanto, exigimos que se obligue a la empresa a realizar la limpieza periódica de estas zonas. Hemos escuchado al portavoz de Izquierda Independiente y ahora vamos con Ángela Millán, la portavoz de Más Madrid, Sanse. El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes ha dejado claro que no defiende a nuestros vecinos, solo obedece las órdenes de Ayuso. En el pasado pleno votaron en contra de una moción que pedía algo tan elemental como médicos en nuestras urgencias. Médicos. ¿Cómo se puede ser tan indigno, tan servil, tan absolutamente ajeno al sufrimiento de la gente? Sanse está sin atención médica adecuada, con un PAC sin médicos, con urgencias colapsadas y esperas interminables. Y el PP de la señora Fernández, en vez de defender a su ciudad, se arrodilla ante el desastre sanitario de su jefa. No es incompetencia, es deslealtad, es traición a los vecinos. Que nadie se engañe. Este PP no gobierna para Sanse, actúa como una delegación sumisa y servil de Díaz Ayuso. Desde Más Madrid Sanse no vamos a permitir este atropello y vamos a señalar cada voto indigno, cada silencio cómplice y cada ataque a la sanidad pública. Basta ya, porque con la salud no se juega. Y hasta aquí 15 días y un minuto, pero seguimos porque todavía nos queda mucho programa. Somos Es lo que hay en el 107.8 de la FM, en Radio Utopía. En el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser como una injusticia querer. Si te rindes, hermano, porque nunca pensarás. Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a confesar, por eso amigo tú alza la voz, de que nunca pediste opinión, si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol. Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la vela y beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el clero y nosotros no. We'll be right back. para los tuyos y ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnudará. ¿Cómo van a ser el fiel ángel que va al canario? Si no hay cárcel, no tumba para el canto libertario. Hombre en pie, alza el puño y ve a la fiesta pagana en la vera y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Hoy no es el último programa de la temporada de Es lo que hay. Aún nos queda la próxima semana, donde entrevistaremos a la alcaldesa Lucía Fernández. Y lo haremos justo en el Ecuador de la legislatura, donde esperamos nos cuente lo que cree que ha hecho y las intenciones que tiene para el resto de legislatura. Pero sí es el último Mundo Tarusma por esta temporada y quiero aprovechar para dar las gracias por su trabajo altruista a los compañeros. Y les quiero agradecer también la generosidad y confianza cediéndome este espacio sin jamás preguntar y sin saber qué es lo que voy a decir. En estos minutos de una semana sí, otra no, como le gusta decir a mi amigo Antonio Barrero, aprovecho para dar mi opinión sobre algún tema. En ningún momento quiero convencer a nadie de nada. También os digo que no suelo hablar tampoco a ciegas. Es solo eso, es solo opinión, sin pretender convencer a nadie, ni que me den la razón sin pensar lo suficiente, que eso sería muy triste, ya me haría sentirme más loco aún. No estoy diciendo que quiera ser inicuo ni inocuo, o sea, me dirías que soy un falso. Me gustaría, y con esa intención se hace Mundo Tarumba, que las personas que escuchan piensen, no como yo, pero que piensen, se informen, y a ver si salimos de la ignorancia de una vez. Desde Radio Utopía, desde Es lo que hay, desde este altavoz, pequeño, pero altavoz, intentamos dar a conocer las noticias que genera nuestro pueblo, pero creo que en muchas ocasiones no basta con eso, con dar a conocer las noticias. También, instintivamente, intentamos de alguna manera buscar la verdad, lo que pasa, para que se haga público. Con el tiempo me he dado cuenta, llevamos ya unos cuantos años con Es lo que hay, que no basta con eso, con buscar la verdad. Porque no es difícil encontrar la verdad. Muchas veces está delante de nuestras narices. Lo difícil es encontrar la manera de expresar, la manera de reconocerla en un mundo lleno de hipocresía, superficialidad de nuestras creencias. Hoy vivimos en un mundo saturado de información y ruido. Vivimos rodeados de datos, opiniones y discursos que a menudo nos desconectan de una comprensión verdadera de nosotros mismos y de la realidad. Creo que mis compañeros de lo que están conmigo, la verdadera ignorancia no es la falta de conocimiento, sino la incapacidad o la negativa de reconocer la realidad tal como es. Que la vida os sea grata. Buenas tardes, hemos cambiado de sintonía para este espacio porque ya estábamos cansados de la otra. Y bueno, deciros que hoy es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Ahí va, ¿eh? Una conmemoración que nace el 2 de junio de 1975, día en el que en una iglesia de Lyon, en Francia, se encerraron más de 150 mujeres que ejercían la prostitución. Permanecieron allí, declaradas en huelga junto a otras compañeras durante 8 días, tiempo que duró el confinamiento hasta que una violenta intervención policial las desalojó del Templo de Dios. Pero buena parte de la ciudadanía francesa apoyó las demandas sobre sus derechos laborales. Condenaron la represión que se ejercía contra ellas y secundaron muchas de las movilizaciones convocadas por las trabajadoras sexuales. El motivo de sus movilizaciones era protestar contra la represión policial a la que estaban siendo sometidas y por la indiferencia que las autoridades públicas mostraban, situación que propició que su trabajo se volviera prácticamente clandestino, lo que incrementó la inseguridad para este colectivo de mujeres. Muchas de ellas comenzaron a sufrir un aumento creciente de actitudes vejatorias, violentas y autoritarias por parte de los clientes, que alguno incluso llegó al asesinato. Acontecimientos que aumentaron la indignación de las prostitutas y terminaron enfureciéndolas, lo que dio origen a la primera movilización de las trabajadoras sexuales. A partir de esta movilización se suceden otras en diferentes ciudades de Europa y de los Estados Unidos principalmente, que dan pie a la gestación del colectivo de trabajadoras sexuales, una organización veterana y referente histórico para todas las asociaciones de prostitutas del mundo. Este colectivo proclamó: «Esperamos nuestra libertad en tanto que mujeres tal y como somos, y no tal y como quieren que seamos para tranquilizar sus conciencias». No tengan miedo, esta liberación no supondrá automáticamente una proliferación de las prostitutas. Tras más de 50 años luchando las trabajadoras sexuales por sus condiciones laborales y la seguridad en el trabajo, la situación no parece que haya cambiado mucho, pues el debate sobre la regulación de sus derechos sigue abierto. En la actualidad, las posiciones sobre qué debería hacerse con la prostitución están muy enfrentadas entre quienes abogan por su abolición y quienes, por el contrario, propugnan por su legalización. En cualquier caso, promulgando por ley su abolición, es poco probable que las trabajadoras sexuales desaparezcan. Pero lo que con seguridad sucedería es que estarán sometidas a una mayor explotación, violencia e inseguridad. Y ahora una de efemérides. Curiosa esta efemérides, porque un día como hoy, de 1896, se hizo posible que podamos realizar radio. Pues en Londres, el ingeniero electrónico Guillermo Marconi presentó este invento, que algunos historiadores se lo atribuyen también a Nikola Tesla, aunque parece haber consenso sobre que fue Marconi el que realizó las primeras transmisiones de radio. Sin embargo, sucedió lo que habitualmente sucede con los grandes inventos, que en su desarrollo y progreso participaron numerosos investigadores, por lo que se considera su desarrollo como colectivo. Así, científicos como el español Julio Cervera, a quien también según nuevas investigaciones se le atribuye haber sido el primero en crear un receptor de radio, un desarrollo que fue posible también gracias al descubrimiento que años antes, en la década de 1880, hiciera el alemán Heinrich Rudolf. Este ingeniero estudió las radiaciones electromagnéticas, descubrimiento al que se sumó otros como la antena, desarrollada por el ruso Alexander Stepanovich, así también como la importante contribución del físico inglés Oliver Joseph y el bengalí Yasin Charda en el diseño y fabricación de componentes electrónicos. Como se puede ver, detrás de los grandes inventos siempre se encuentra el trabajo, conocimiento, creatividad e inventiva de muchísimas personas, de forma y manera que el progreso nos pertenece a todos y a todas, porque en él participamos todos y todas. Y por último, deciros que también un día como hoy, pero del año 2014, se escuchó decir algo así como: perdonar no volverá a pasar, porque me la aspiro, lo que propició el nerviosismo institucional de los colaboradores del gobernante Rajoy ante el anuncio que se avecinaba, nada más y nada menos que la abdicación de Juan Carlos I de España en favor de su hijo Felipe, para, según dijo, salvar la monarquía española. Finalmente, los poderes reales se trasladaron se traspasaron el 18 de junio de ese mismo año. Hasta la próxima. un poquito más y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular, no sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las 10 cuando ya se ve la luna. Tenemos siempre las de perder si nos persigue la tuna. Tenemos otra oportunidad de no pensar lo que hacemos. Vivir otro segundo es normal, pero no nos lo creemos. Queremos pizza para cenar, cuatro amigos y cerveza y una mesita para charlar y se nos vaya la cabeza. ¿Y qué más nos da si no tenemos nunca nada que celebrar? Porque no pasa el tiempo y no hay ningún lugar mejor que tú no te puedas ni imaginar. Porque aquí no pasa el tiempo, si nadie mide la hora, todos estamos contentos, los minutos se evaporan y nunca nuestro cumpleaños, ni tampoco es año nuevo. Nos subimos de peldaño, siempre seremos pequeños. Nos presentamos en cualquier bar, si nos gusta nos quedamos. La misma manera de actuar, vemos, bebemos, nos vamos. Volvemos en el último tren, que casi siempre perdemos. Nos toca andando por el andén, lleguemos cuando lleguemos. No pedimos demasiado más, para quedarnos contentos. Y mañana volver a quedar, ya empezamos a entendernos. Queremos pizza para cenar, cuatro amigos y cerveza. Y una mesita para charlar y se nos vaya la cabeza. Margaret Thatcher ya lo anticipó, con clarividencia. La economía es apenas el método. Se trata de llegar al alma y al corazón. El individualismo propietario, la competitividad, la superioridad de lo privado sobre lo público. Las nociones más básicas del neoliberalismo van permeando nuestra conciencia. La precariedad se convierte en un elemento constituyente del trabajo y del conjunto de las relaciones sociales. La vida, la salud, el amor son precarios. ¿Por qué el trabajo debería escapar a esa ley?, afirmaría en el 2005 de forma provocativa Laurence Parisson, flamante presidenta de MEDED, la patronal francesa. La lucha de clases significa precisamente que hay dos clases que luchan. Y la de arriba, en contra de lo que suele pensarse, lucha todo el tiempo. La ofensiva de los de arriba no tarda en materializarse. El rescate a los bancos y la transformación de la deuda privada en deuda pública se erige en gigantescos instrumentos de dominación de clase. Quienes hasta ahora al menos están interpretando mejor la incertidumbre y el miedo, así como las elementales necesidades de protección y comunidad, son los poderosos. El neoliberalismo punitivo, que mezcla meritocracia, individualismo posesivo, organización, recortes sociales contra los de abajo, se impone de forma paulatina. El poder apuesta por la normalización de la explotación laboral y de la precariedad. Tenemos que romper la jaula de la clase del clasemedianismo. El principal triunfo del neoliberalismo ha sido la destrucción de la clase obrera como sujeto de transformación. Quizás, como afirme Zizek, la principal tarea del siglo XXI es politizar a la masa destructuradas de habitantes de las zonas hiperdegradadas. Aferrarse a las añoranzas y pequeños privilegios de la clase media en declive da por buenas y únicas las formas habituales de la socialización política. Seguir encerrados en el elitismo, en el paternalismo o en el menosprecio hacia sectores más pobres de la población supone reconocer de antemano la derrota. Si la rabia que hay en los barrios no sale de la puerta de los movimientos populares emancipadores, acabará saliendo por la ventana del neofascismo. Hace unos días estaba leyendo un artículo de Lo que es Sanse, escrito por el compañero Alfonso Romero García. Viene un dato preocupante. Dice que en Bruselas el Parlamento Europeo lo lideran, de los 720 parlamentarios, 679 son de derechas y de extrema derecha. La izquierda europea solo tiene 46. Yo soy optimista y pienso que esto se puede revertir. Soy optimista porque ser pesimista es contrarrevolucionario. De lo posible se sabe demasiado, cantaba Silvio Rodríguez. Heráclito lo anuncia de otro modo. Quien no espera lo inesperado no llegará a encontrarlo. El viejo topo sigue excavando, con método. La crisis histérica del capitalismo y la aparición de potentes movimientos que cuestionan su brutalidad y irracionalidad rescata un viejo término que ya solo se utilizaba en las campañas publicitarias, en los scratches, en las plazas, en las marchas, en el coraje y la alegría de los olvidados. Se insistía en una palabra desociada que siempre hace temblar a los poderosos: revolución. Bueno, ya voy terminando. La mayoría de este análisis político lo he sacado del libro La dignidad, última trinchera, de Manuel Cañada, editorial El Viejo Topo. Muchas gracias por escucharme. Las lágrimas saltan entre las sombras del público muerto que pide a gritos un aire más fresco. Lo hemos traído un invento, vinimos en una alfombra, así que súbete. Súbete, desde aquí se ve la sangre y los ojos del miedo en las palmeras. El discurso del Papa contra el hambre y el Edén que amuralla sus fronteras. Súbete, desde aquí se ve el hambre de ministros, alcaldes y banderas. Tenemos una alfombra que vuela y va, matándonos de pena y el trapecista gritó. Como el alfarabón y la pintora gritó. ¿Quién ha robado el color? Todo mi circo lloró. El guión del hombre que hizo del dinero su papel, su condena y su dios. Y ahora no queda luna llena que transforme a ese lobo dormido que habla entre suspiros, que perdió la pista a su enemigo. Atrás quedará. Súbete, desde aquí se ve la sangre y los ojos convierto en las banderas. Y el discurso del Papa contra el hambre, el Edén que amuralla sus fronteras. Súbete, desde aquí se ve un enjambre de ministros, alcaldes y banderas. Tenemos una alfombra que vuela y va, matándonos de pena y el trapecista gritó. Thank you. estrellas, niños estrellas. Muertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en favelas. Y en este circo hay niños estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, en este circo hay niños estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en favelas. En este circo hay niños estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en favelas. Siempre metiste al hilo. Bueno, pues hacía tiempo que no teníamos un ratito para nosotros. No me estoy insinuando, ¿eh? No te pongas al tiro, ¿eh? Es verdad, es verdad. Vamos siempre tan apretados, queremos tener tantísimo contenido que no tenemos nunca un rato para comentar las jugadas. Y hoy yo que soy observador soy observador aquí en la mesa porque yo os observo, porque quiero aprender siempre, y he visto la cara que poníais cuando se hablaba de la residencia. Entonces, claro, me he dado cuenta que es que, claro, tenemos la residencia más cerca que la EGB. Bastante más. Entonces, claro, es normal que tuviéramos esas caras. Alfonso, tú que eres uno de que más interés estabas poniendo. Pues la verdad es que me preocupa bastante porque estoy cerca. No por proximidad, sino por edad, ¿no? Tengo ya 65 y no sé cuál va a ser al final mi destino, no lo sé. Entonces, una posibilidad será la residencia. Y yo he tenido a mi padre recientemente en una residencia y me acuerdo de cosas como que le ponía la mano encima y la primera reacción era como de sobresalto. Claro, a mí eso me hizo pensar si no sería su situación habitual, ¿no? Dormir en una habitación con una persona a la que no conoces y estar siempre con miedo. La verdad es que he pensado sobre la residencia, sin hablar de la comida, ¿eh? Sin hablar de las personas que están atendiendo a la gente, ¿no? Sin hablar ya de eso, el miedo con el que algunos residentes viven, a mí me preocupa. Y claro, si esto ya lo sumas a que pueden convertirse, digo, porque se ha convertido en una forma de morir de la manera más indigna que pueda haber, sin un familiar al lado, o sea, lo que ha sucedido con la mayoría, con los 7.000 y pico fallecidos a causa de medidas políticas, ¿no? Pero es que esto puede volver a suceder. Y entonces, claro, a mí lo que me preocupa no es tanto lo que ha sucedido, que me preocupa y mucho, sino lo que puede volver a suceder. Entonces, claro, considero muy importante este movimiento de mareas de residentes, porque no solamente están luchando para pedir justicia por las personas que han muerto de manera absolutamente indigna, sino para que esto no vuelva a suceder. Y eso es lo que yo le pongo énfasis. Compañeros, ¿cómo veis vosotros? Lo que puede suceder y lo que está sucediendo, porque no nos olvidemos de que han dicho muchas veces trabajadores y trabajadoras que tienen muy pocos recursos y que no dan abasto para atender. Entonces, es cierto que el trabajo está como está y no quieres perder tu trabajo y no denuncian la situación. No con la que tratan a los residentes, sino con los recursos que tienen. O sea, no pueden atender a X personas, una persona sola. Entonces, está sucediendo todavía. O sea, no tienen una buena asistencia a día de hoy. Es que la privatización de este tipo de servicios por principio solamente puede llevar al desastre. O sea, cuando tú conviertes en un negocio, en un auténtico negocio, porque es un negocio seguro, es como los tanatorios, los crematorios. O sea, todos vamos a tener que pasar más o menos por allí. Tú privatizas ese servicio, eso es un negocio para alguien, y a partir de ahí no te metas en más. Porque yo creo que hay una línea transversal en las políticas o ideologías de derechas, incluso en la socialdemocracia, que es la falta de humanidad. La falta de humanidad es también una línea también transversal al capitalismo. O sea, las personas no importan nada, el planeta por supuesto tampoco, pero las personas no importamos. Entonces, o se opone una propuesta al capitalismo o vamos a estar hablando de desastres humanitarios en los con los mayores, en la sanidad, en cualquier terreno. En cualquier terreno que toquemos. Mira, me ha habido una cosa que me ha sorprendido muchísimo de la entrevista con esta mujer, que ha dicho, es que cada juzgado lo interpreta de una manera. Yo en este momento he hecho así, me ha dado un escalofrío, he dicho, entonces, ¿cuál es el amparo? O sea, si la justicia no debe de ser igual, debe tener los mismos parámetros, debe de acogerse a los mismos fundamentos... ¡Qué horror! ¡Qué desamparo sientes! O sea, primero unos protocolos de la vergüenza que... ¿Cómo tenían que sentirse quienes los firmaron y los diseñaron? ¿Con qué grado de impunidad? ¿Con qué grado de impunidad para decir, sí, vamos a mandar a la muerte a estas personas y no les tiembla el pulso? Pero luego después, ¿qué falta de recursos para decir, tampoco puedo recurrir a la justicia? Como decía Carlos, a 5 años, a punto de prescribir. Yo, hombre, yo tengo claro que los jueces tienen ideología y tienen pensamiento. Lo que yo flipo, lo rápido que la justicia pone las cosas, con el tema, por ejemplo, de los catalanes, enseguida, todo rápido, con lo de estos, los titiriteros, todo rápido. Pero con estas cosas que despacio van, ¿no? Yo tengo claro que tienen ideología y yo sé qué ideología suelen tener, conservadora. No me digas. Claro. Vamos, yo te digo que si fuese la justicia con el tema de Cataluña, enseguida fue rapidísimo. Con los seres de Andalucía, con la Gürtel, con eso despacio. Yo lo que no comprendo ni voy a entender nunca es cómo es posible que, sabiendo por parte de la ciudadanía lo que se ha hecho con la sanidad, con la educación, con las residencias, con la dependencia, todo lo que son servicios públicos, que son los que todos y todas, los que menos tenemos, necesitamos y usamos, en las condiciones de precariedad en las que están, sabiendo todo esto, no exijamos, no digo en la calle, porque en la calle estamos saliendo, pero había que salir más, pero digo a la hora de tomar la decisión de elegir a las personas o a los partidos que van a gestionar todo esto, se mire para otra parte, se haga como que todo va de puta madre y se sigan votando a los mismos sabiendo perfectamente lo que van a hacer después. Y si hablamos de un cataclismo como ha pasado en Valencia, como pasó, en fin, sabemos perfectamente que no nos ampara nadie, la solidaridad de la gente y ya. Estamos hablando de residencias que es el futuro. Nacemos ya, o sea, ahora ya han planteado la vida al capitalismo, como bien dice Begoña, ha planteado la vida, pues eso, cuando naces a la guardería y terminar en la residencia y en el camino, pues te exploto. Me recuerda al primer trabajo que tuve, no era menor de edad todavía, en una granja de gallinas. Las pollitas cuando llegaban, como todavía de jóvenes, se las trataba muy bien. A las que ya estaban explotadas se las trataba fatal, que iban al matadero. Pues más o menos así nos están tratando a los humanos. Te cojo desde la guardería para que tus padres puedan producir. De ahí todavía pongo un poquito más de interés y luego a las residencias, pues sí, a morir. No sé por qué no lo dicen, claro. O sea, como no tengas dinero para pagarte tu sanidad privada, son morideros y como tú has dicho, por gestión privada. Porque los presupuestos son grandes. O sea, los presupuestos, cuando ellos te hablan de presupuestos, hablan de cifras importantes. Sin embargo, no creo que quien se debiera beneficiar de esos presupuestos lo haga. Creo que mucho dinero se queda en los catering y en ese tipo de subcontratas. Es que si no, no se privatizaría. O sea, si fuera por el servicio, si fuera por el servicio público y por garantizar los derechos, no se privatizaría. Cuando las cosas se privatizan es porque se prioriza el negocio, probablemente de los amiguetes de quienes gobiernan. O sea, fijaros ahora lo que ha pasado en Madrid con el grupo Quirón. O sea, es un auténtico bochorno. Pero ahí está. De todas maneras, con el tema de las residencias, hay una criba o una vara de medir totalmente diferente al resto de empresas privadas. A pesar de privatizar, tú vas a montar una escuela infantil privada o una empresa de ocio y tiempo libre con niños y niñas y te exigen un número de monitores por ratio de niños y lo controlan, y en escuelas infantiles igual, y sin embargo residencias, que también lo hay, no lo cumplen, ni lo miran, ni lo revisan. Yo quería apuntar una última cosa, muy rápido, y es que a mí me parece de una sociedad absolutamente indigna que se trate a las personas mayores cuando lo han dado todo, cuando han dedicado toda su vida a trabajar, a sacar una familia adelante, a sacar a la familia adelante, y en ese momento en el que ya lo han dado todo, en que son débiles, desprotegidos, porque cuando una persona es joven, pues es capaz de dormir en la calle una semana, o es capaz de arrancar piedras con los dientes si fuera necesario para ganarse la vida. Pero cuando ya estás desvalido, cuando eres una persona mayor, a mí, sinceramente, me parece que es un trato que se acerca mucho al fascismo. Es decir, que despreciemos a las personas que han dado todo por nosotros. Y digo esto porque hay por ahí rumores de que algunos gilipollas, que no pueden tener otro nombre, van diciendo que por qué hay que cobrar pensiones, que por qué tenemos que cobrar pensiones y ellos no. Pues para empezar, porque nos las hemos ganado, gilipollas. A esos de las pensiones, no sé, si sobra gente, no sé en qué número tienen que ir. Bueno, lo dejamos aquí, compañeros. Lo dejamos un aquí. Un placer escucharlos. Igualmente. Sí, igualmente, claro que sí. Espacio para la poesía. Antonio, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estoy. Cuéntanos. Nuevamente. Pues nada, saludos a todo el mundo como siempre. Este es el espacio, ya sabéis, el tiempo, que es lo que le dedica a la poesía, sin orden, ni concierto, ni pretensiones. No pretendo más que sonar y que suene bonito, o abrir ventanas y que corra el aire. Hoy voy a leer un par de poemas breves, a ver si me da tiempo, el primero de los cuales se titula Distinto. Es una elegía a la libertad, a la diversidad, contra la supremacía, contra el fascismo. Lo escribió Juan Ramón Jiménez y dice así: lo querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna, dando en lo distinto, altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto, distinto de lo distinto. Lo que seas, que eres distinto, monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre, si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mi ser, a mi frente, a mi corazón, distinto. Juan Ramón Jiménez, Nobel de Literatura en el 56, una preciosidad de poema, distinto. El siguiente poema que voy a leer, y el último por hoy, es de Eloy Sánchez Rosillo, y se titula Tarde de junio. De algún modo, tiene algo que ver también con el anterior, aunque la atmósfera sea completamente distinta, pero habla también de libertad. Tarde de junio, de Eloy Sánchez Rosillo. Ahora, juntos, vivimos la hermosura de esta tarde de junio, el fulgor de las horas en que nos entregamos al conocimiento de la verdad del amor, a la gran llamarada del encuentro. Ahora sabemos que toda la alegría cabe en el mundo breve de esta habitación, en el espacio ardiente de este lecho. La luz cansada del atardecer dibuja sobre el tiempo islas doradas. En el rincón del cuarto brilla la enredadera de la música. Un viento súbito sacude nuestros cuerpos y lo olvidamos todo. Y después regresan las miradas lentas, los gestos satisfechos, las sonrisas. Y luego contemplamos en silencio con qué dulzura va cayendo la noche sobre la indiferente ciudad que nos rodea. Con qué dulzura va cayendo la noche sobre la indiferente ciudad que nos rodea. Es Eloy Sánchez Rosillo, poeta. Y hasta aquí llego por hoy. Estás, ya sabes, en Utopía, que es un lugar que no existe. Estás en Es lo que hay, que es un tiempo preñado de futuro, futuro indefinido y de anhelos, espacio y tiempo de poesía, sin orden ni concierto. Besos y adiós. Amigos, amigas, hemos llegado al final del programa, esperando, como siempre, que os haya gustado y lo hayáis pasado bien, pero sobre todo, que haya sido de vuestro interés. Por otra parte, aprovechamos las despedidas siempre para recordar a todos los pueblos que sufren, y en especial al palestino, que en vivo y en directo y frente a nuestros ojos le están exterminando sin que se haga prácticamente nada por evitarlo. ¿Dónde están los cascos azules? Me pregunto. Y por último, levantamos también nuestras voces en contra de las guerras, el militarismo y el rearme. Y exigimos vivir en paz. En fin, compañeros, compañeras, que la vida os sea grata y amable, que vuestros mejores sueños se cumplan y que durmáis a pata suelta. Nos escuchamos, nos oímos, que lo necesitamos para entendernos. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Una cosa se nos ha olvidado y hemos dicho, Luis, mi corta, vamos para allá. El próximo lunes también hacemos programa y es un programa casi especial porque entrevistamos a Lucía Fernández, alcaldesa de este pueblo, justo en el Ecuador de la legislatura, para que nos cuente, como ha dicho Juan antes, que lo ha recordado, para que nos cuente qué es lo que han hecho, aunque nos lo cuentan cada 15 días, es decir, un minuto. Pero esta vez le vamos a dar más minutos que uno para que nos cuenten lo que han hecho y también para que nos cuenten lo que van a hacer. Gracias por vuestra atención. Experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para churu-ru-churu, para churu-ru-churu-churu, para churu-ru-churu, para churu-ru-churu-churu. Pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver. pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría volver.